Bien, Walter, primero consultarte, ¿hay alguna novedad con el tema de la elección que quedó, bueno, ahí judicializada? Trunca. Sí, trunca. ¿Tienen alguna novedad? No, por el momento seguimos sin novedades. Todavía la Corte Suprema no se ha expedido sobre a quién asignará la causa, que sea a un juez provincial o a un juez federal. Así que estamos todavía a la expectativa, como así también a la resolución que del Ministerio de Trabajo sobre la posible intervención que había solicitado el juez federal, que derivó la causa a la Corte Suprema. Claro, se está demorando demasiado, me parece. Se está demorando y ya suponemos que en lo que queda del año eso no va a pasar. Claro, encima después viene la feria de enero, así que hasta el año que viene no va a haber novedades. Hasta el año que viene no van a haber novedades por el momento. Bien. Es lo que tenemos pensado y es que seguramente va a suceder, ¿viste? Claro. Walter, y a partir de esto que ha ocurrido el 7 de septiembre, la elección trunca, eso, ¿cómo está la relación de ustedes con la actual conducción? Mira, en realidad no hay ningún tipo de relación, porque la seccional Santa Rosa, mira, desde junio, si mal no recuerdo, desde que se produjo la oficialización de las listas, no había convocado más asamblea de delegados, es decir que la Santa Rosa no había tenido participación en absoluto en cualquier tipo de actividad que... en la que se tuviera participaciones, viste, la seccional Santa Rosa y obviamente los delegados en representación de las distintas instituciones educativas. Ayer casualmente, luego de que eleváramos una nota sobre estas cuestiones y que salió en los medios de comunicación, a las 9:30 se solicitó la presencia de los delegados para ayer a las 6:00 p.m. a discutir la pauta salarial, viste, que que había otorgado las propuestas en realidad del gobierno que habían sucedido ayer. Así que bueno, ayer a la tarde, luego de varios meses, hubo nuevamente una convocatoria de delegados de la seccional Santa Rosa. Y esa estaba inactivo. Claro, ¿y esa convocatoria para cuándo es? ¿Para hoy? No, fue automática, para ayer a las 6 de la tarde, exactamente. Bien, ahí trataron la oferta que hizo el gobierno. Se trató la oferta, nosotros, yo por mi parte, desde mi institución, ya había elaborado un mandato para anticipar a cualquier imprevisto, ¿viste? Porque la pauta salarial prevista anteriormente con los meses anteriores no se hizo una sola reunión, ¿viste? Y no se hizo el retorno a las bases. Entonces ahora yo, para prevenir esas cuestiones, como delegado de mi institución, ya elevamos un mandato institucional y bueno, supuestamente hoy va a haber una nueva reunión, pero bueno, todavía no nos han informado nada, y casualmente se junta con el periodo de titularización que tenemos todos los docentes. Claro. Hoy, a partir de hoy. O sea que los delegados están como pintados para la conducción. Exactamente, durante todos estos meses no tuvimos ningún tipo de participación ni consulta, solamente difundir alguna que otra actividad que se nos mandaba, viste, por el grupo silenciado de WhatsApp que se maneja, y nada, totalmente ignorados estábamos. Y bueno, por casualidad lo que charlábamos ahí con los integrantes de la lista, viste, luego de que los medios hicieran pública todas estas cuestiones, se convocó nuevamente a una asamblea de delegados que se efectuó ayer, de un rato para el otro, obviamente, ¿viste? Claro. Después, así. ¿Y la seccional Santa Rosa tiene actividad? Sí, la seccional Santa Rosa sigue manteniendo algunas actividades, obviamente llevadas a cabo y concretadas por la gestión provincial. Bien. Además de este planteo público que han hecho, ustedes me imagino que le habrán pedido explicaciones a la conducción provincial. ¿Han tenido respuestas? No, es más, las últimas explicaciones que solicitamos, viste, que nos respondieron con cartas, documentos. Entonces, bueno, el diálogo es prácticamente nulo cuando tendría que ser totalmente fluido y cordial, como bien lo planteabas vos. Claro. Walter, ¿y cómo siguen? ¿Ustedes qué van a seguir insistiendo? ¿Cómo van a ser los próximos meses? Mira, nosotros lo que vamos haciendo, viste, es ir consultando, viste, estar atento a lo que va pasando en el marco legal, que es lo único que nos puede amparar en este momento. Y bueno, cada tanto, viste, vamos tratando de consultar al Ministerio de Trabajo, a las personas referentes de la provincia, para ver si tienen alguna novedad, viste, para darle continuidad a esto que se nos presentó, a este inconveniente que se nos viene presentando. Así que bueno, estamos, ¿viste? Tampoco queremos agotar y sobrecargar a la gente de responsabilidades, viste, pero estamos todo el tiempo, viste, semanalmente haciendo consultas a ver si hay novedades al respecto. Claro. Porque nos hemos encontrado desde el Ministerio de Trabajo que luego de lo sucedido con la UTELPA, viste que hubo elecciones en todos los gremios posteriormente, pidieron veedores al Ministerio de Trabajo de todas las elecciones, cosa que no sucedía. A raíz del conflicto presentado, por suerte, ¿no es cierto?, los distintos gremios han solicitado la presencia justamente de veedores. Ah, y trabajo mandó veedores a las elecciones, sí. Exactamente, ah. Sí. A la nuestra no. Claro, sí. Pero a partir de lo sucedido con ustedes empezó a enviar... Marcó un antecedente y ahora están mandando veedores que, bueno, al menos garantizan un poco de transparencia en este proceso, ¿viste? Claro. Bien. Bien, Walter, queríamos tener la palabra de ustedes, a ver si había alguna novedad y esto que venían denunciando de que no había participación de delegados. Nos vamos manteniendo al tanto, apenas sepamos algo, y bueno, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que tengas buen día, gracias. Gracias, igualmente, hasta luego.